¿Qué onda, raza? Con los hijos de García presentándole el nuevo corridón Niveles. ¡Jálese, carnal! A las calles donde la ley no sigue, donde los chalecos antibalas no te protegen, donde el billete que vuelan las mujeres recogen y las vitaminas que compras para usarla una llave. Siempre tienes que pagar un arma como guardaespaldas, porque hasta tu propia gente puede darte puñaladas. Luego se nota cuando está buscando tu espalda. Con la derecha saludan y la izquierda te dispara. Los hijos de García, Rancho Humilde, Chochín Productions, cómo no. Nunca hables de más con la gente que no te conviene. Si traes algún lujo, asegúrate que sabes perder. Hay mucha gente corriente que quisiera tu nivel. Por si lo defiendes, hasta tu vida puedes perder. Siempre tienes que pagar un arma como guardaespaldas, porque hasta tu propia gente puede darte puñaladas. Luego se nota cuando están buscando tu espalda. Con la derecha saludan y la izquierda te disparan. Saludos, mis carnales, Saúl y a Randy en la Tololoche, cómo no. Más chula que está la morra, no es para confiar. Mientras te acaricia, bajadores ya están por llegar. Y la única opción que te queda es salirte por detrás. Si tienes agallas, sabes, contigo van a topar. Siempre tienes que sacar un arma como guardaespaldas, porque hasta tu propia gente puede darte puñaladas. Luego se nota cuando están buscando tu espalda. Con la derecha saludan y la izquierda te dispara.